Saludamos a todos y todas quienes ya están junto a nosotros para dar inicio a un capítulo más de Paraíso Infernal y tenemos un nuevo especial. Vamos a conocer algo de la historia y a disfrutar de toda la música de un disco histórico. En este caso será Among the Living, álbum propiedad de la banda estadounidense formada en 1981 en Nueva York, Anthrax, su tercer trabajo y que es considerado uno de los mejores en el subgénero del thrash metal a nivel mundial. Soy Arkham y junto a Abel Montesinos y la edición de todos los programas, los invitamos a este nuevo especial de Paraíso Infernal, en este caso Among the Living de Anthrax. Damos paso a nuestra característica presentación y luego de ello iniciamos este especial de un disco destacado en el programa de hoy. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Iniciamos entonces este nuevo especial de Paraíso Infernal dedicado a un disco, en este caso Among the Living, un clásico del thrash metal propiedad de uno de los grandes de este estilo, Anthrax. La banda lanzó en 1985 su Spreading the Disease, su segundo disco de estudio y el primero para el sello Island Records, iniciando la gira correspondiente. Sin embargo, un hecho lamentable ocurrió en 1986 cuando se unió a Metallica en la gira europea del Damage Inc. Tour. Estando en Suecia, ocurrió el accidente automovilístico en el que falleció el bajista de Metallica, Cliff Burton. Su muerte impactó profundamente a la comunidad del thrash metal, en la que era una figura muy respetada, y los miembros de Anthrax decidieron dedicar el nuevo trabajo que comenzaban a realizar a su memoria. En una entrevista en el año 2012, Scott Ian, guitarrista, señaló: "El disco suena tan furioso porque Cliff murió, habíamos perdido a nuestro amigo y fue tan erróneo e injusto". A finales de 1986, Anthrax hizo los arreglos y ensayó las nuevas canciones que tenía preparada para el nuevo disco en los estudios Top Cat, en la ciudad de Nueva York, antes de partir hacia el Reino Unido, donde se unió a Metallica en la lamentable gira. El conjunto quería un productor que pudiera capturar la energía de sus espectáculos en directo, y por ese motivo recurrieron a Eddie Kramer, quien fue elegido como el productor definitivo. Bien, hacemos como siempre un breve alto en la historia del disco, que es el especial de hoy de Paraíso Infernal, Among the Living de Anthrax, para disfrutar de la música de este trabajo. Y por ello vamos con los dos primeros temas. Primero, Among the Living y luego Caught in Mosh. We'll be right back. Seguimos adelante con el programa de hoy, este especial, en este caso con el disco Among the Living de Anthrax. La banda grabó los nuevos temas durante unas 6 semanas en los estudios Quadradial en Miami, Florida. En aquellos momentos era complicado grabar el sonido de guitarras desafinadas propio del thrash metal y lograr distinguir el bajo y el bombo. Y como recordó Kramer, nunca había grabado algo así. No estaba seguro de lo que estaban buscando inicialmente y fue un desafío encontrar formas de grabar guitarras pesadas con baterías pesadas. Fue simplemente un proceso diferente. Kramer organizó las sesiones como presentaciones grupales en vivo, lo que entusiasmó al quinteto por la atmósfera y el sonido producido. De acuerdo con Ian, siempre sentimos que cuando estábamos en una sala ensayando estábamos en nuestro mejor momento. Lo estábamos haciendo genial y teníamos toda la confianza del mundo. Finalmente, la mezcla tuvo lugar en los estudios Compass Point en Nassau, Bahamas, que eran propiedad del presidente de Island Records, Chris Blackwell. Precisamente Ian había recomendado ese lugar porque Iron Maiden lo había utilizado en 1983. Bien, gente, seguimos avanzando en el programa de hoy y vamos a seguir con los temas 3 y 4 del disco Among the Living, nuestro especial de hoy de Paraíso Infernal. Primero vamos a disfrutar del tema I Am the Law y luego programamos el tema Efil Nikufin's NFL. We'll be right back. Nassau, Kramer creó una primera mezcla llena de efectos de sonido y reverberación, de la cual afirmó que era una mezcla moderna, similar al trabajo del productor Robert John Mood Lange en Pyromania de Def Leppard. Al grupo no le gustó este resultado y lo rechazó, ya que quería volver a un sonido limpio y seco, lo más parecido posible a la grabación en directo original. En una entrevista del año 2013, Kramer señaló que los chicos tenían una actitud totalmente diferente, una forma de pensar totalmente diferente, y recuerdo un clima de discusiones durante la mezcla. El productor, presionado por la posibilidad de ser despedido, cedió a la petición del conjunto y finalmente concluyó el proceso de mezcla en menos de 2 semanas. El álbum salió a la venta un 22 de marzo de 1987 a través de Mega 4 e Island Records. A su lanzamiento le precedió en febrero el sencillo I Am The Law, en forma de 7 y 12 pulgadas, que llegó al puesto 32 del UK Single Chart. Ambas versiones añadieron la canción Put A Low Bob and Stand and Lodge Band como cara B. Además, la edición de 12 pulgadas también incluyó I Am The Man, grabada durante las sesiones del disco, y que fue una de las primeras en fusionar rap con metal. Ya, gente, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música en el orden en que están en el disco, por lo que a continuación escuchamos el tema 5, A Skeleton in the Clothes, con el que cierra el lado A del disco original, y luego programamos el tema 1 del lado B, y en este caso la canción 6, Indians. El segundo sencillo fue Indians, tema que acabamos de escuchar, publicado en junio de 1987, cuya versión en vinilo incorporó versiones de Sabbath, Bloody Sabbath de Black Sabbath y Tain de Strooper of Death. Asimismo, Jim Phillip y Doug Frell dirigieron su correspondiente video musical, que tuvo una moderada emisión en la cadena MTV. Among the Living llegó a las listas de varias naciones europeas y alcanzó la posición 18 del UK Album Charts y la 62 del Billboard 200. Pese a no contar con el apoyo de la emisora de radio, en los Estados Unidos tuvo unas ventas constantes a lo largo de los años y en julio de 1990 recibió un disco de oro de la RIA, por lo que se convirtió en el segundo trabajo de Anthrax en conseguir dicha certificación después que State of Euphoria lo hiciera en 1989. Poco después del lanzamiento, la banda realizó algunos conciertos por Japón, aunque el Among the Living Tour comenzaría el 26 de mayo de 1987 en el Penny Arcade en Rochester, con Metal Church como telonera. Durante ese verano, el grupo tocó en pequeños estadios como cabeza de cartel antes de viajar a Europa y participar el 22 de agosto en el festival Monster of Rock de Inglaterra. En esa oportunidad también estaban presentes grandes bandas como Bon Jovi, Dio, Metallica, Wasp y Cinderella. Ese día Anthrax tocó ante 80.000 personas y las posteriores fechas europeas agotaron sus entradas para recintos de 7.000 espectadores de media. Ya, vamos a hacer nuevamente un alto en este especial, recordemos, en el día de hoy, donde estamos escuchando y recordando parte de la historia de un disco histórico en el thrash metal. Me refiero a Among the Living, propiedad de Anthrax, y nosotros vamos a escuchar continuando lo que es los temas que siguen en este disco, y por ello, a continuación, programamos primera One World y luego ADE, Horror of It All. We'll be right back. A su regreso a Estados Unidos, la banda continuó la gira en locales con un aforo de 5.000 personas y con la contribución de Celtic Frost como acto de apertura. A principios de 1988, Kiss solicitó al quinteto que participara en su Crazy Night World Tour, que concluyó en abril, cuando Anthrax regresó al estudio para grabar State of Euphoria. La prensa musical de la época destacó en gran medida a Among the Living como uno de los álbumes de thrash metal más sólidos grabados hasta ese momento. En comparación con Spreading the Disease, las piezas generalmente presentan ritmos más rápidos, una mayor influencia del hardcore, la frecuente inclusión de ritmos de bombo de doble pedal y estribillos pandilleros y una entrega vocal más agresiva por parte de Belladonna. Según el guitarrista Scott Ian, el enfoque sonoro es similar al de AER, la pista de apertura de Spreading the Disease. La estructura de las canciones es convencional y a veces está inspirado en otros temas de rock, como Count in a Mosh en World Rotten Rosie de AC/DC, pero con muchos cambios de ritmo y melodías que a veces ceden a un sonido agresivo y seco. El crítico Cory Grove consideró esta última característica como un probable remanente del proyecto Stormtrooper of Death, un conjunto de crossover thrash formado en 1985 por Benante, Ian y el bajista original de Anthrax, Dan Lilker, que combinaba riff de metal con hardcore en un disco de pistas cortas, rápidas y satíricas titulado Speak English or Die de 1985. Y bien, hacemos un nuevo alto para seguir disfrutando de la música de este disco, el especial de hoy en Paraíso Infernal. Primero vamos a programar el tema Imitation of Life, que es con el que finalmente termina el disco original, el especial de hoy en Paraíso Infernal, Among the Living. Y luego vamos a escuchar una versión en vivo del tema Efil Nikufesim, NFL, que es parte del disco Among the Living, pero que en este caso aparece en su primer disco en directo titulado The Island Years de 1994. Que los disfruten. Gente, hemos llegado ya al final del programa de hoy en este nuevo especial de Paraíso Infernal, un nuevo especial dedicado a un disco histórico y en este caso a Among the Living, que es el disco de la banda Anthrax, una de las Big Four del thrash metal y un disco histórico dentro de este subgénero del rock. Y vamos con lo último en la historia de este disco para cerrar con dos temas. El grupo compuso los temas I Am the Love, Indians y I Am the Man durante la gira de 1986, en la cual rápidamente incorporó la tercera como parte de su repertorio. Por su parte, el resto de las canciones las escribió en julio de ese año, justo después de terminar la gira en la que estaban inmersos. Varios críticos remarcaron que, a diferencia de otras bandas de thrash metal que usaban letras serias y oscuras, las de Among the Living están a menudo llenas de humor e inspiradas por fuentes dispares. También está presente la temática de conciencia social con Indians sobre la difícil situación de los nativos americanos obligados a vivir en reserva. One World, que trata acerca del riesgo de un holocausto nuclear, e Imitation of Life, sobre la falsedad, especialmente en el negocio de la música. Efil Nikufesin NFL es una canción de protesta contra el abuso de drogas, inspirada por la adicción y la muerte del cómico John Belushi. Ian destacó posteriormente su desconcierto que los periodistas le preguntaran por qué habían escrito una canción sobre la National Football League y los críticos por qué no se han molestado en leer la letra o entender precisamente el tema. Dos de las pistas, Among the Living y A Skeleton in the Closet, están basadas en personajes y situaciones extraídas de la novela The Stand y la novela corta Alumno Aventajado, ambas de Stephen King, de quien tanto Ian como Benavente eran ávidos lectores. I Am the Law, coacreditada a Lilker, está comentada en riff que quedaron fuera de Spreading the Disease, y su título es el eslogan de Judge Dredd, un personaje de cómic de cuyas historias Ian era lector y aficionado. Count in a Moch, que relata una desventura que le sucedió a un personaje de apoyo durante un concierto especialmente agitado, está considerada por muchos aficionados como un himno clásico del thrash metal. Por su parte, los críticos la interpretaron como una glorificación del Moch y una metáfora de las luchas de la vida. El último tema compuesto fue Horror of It All, como tributo a Cliff Burton, cuya muerte conmovió a todos los miembros del grupo. Además, su introducción acústica tiene como título ATE, un acrónico de Arab Dodge Intro. Bien, gente, con esto cerramos lo que es la historia del disco Among the Living, nuestro especial del día de hoy en Paraíso Infernal, y nos vamos a ir con dos temas. Lo que sí, la versión original en total tiene 9 temas, por ello nosotros nos vamos a despedir con versiones en vivo de las canciones del disco. Primero vamos a escuchar el tema Caught in a Moch, en este caso una versión que sale en el EP I Am the Man, publicado en 1987, que está en vivo. Y cerramos con el tema que da nombre al disco Among the Living, pero tocado en Chile, del disco en vivo Chile on Hell, publicado un 16 de septiembre del año 2014. Con estas dos versiones de discos que están dentro del Among the Living, pero discos en sus versiones en vivo, nosotros cerramos el capítulo de hoy, un nuevo especial de un disco destacado, en este caso Among the Living, de la banda Anthrax, y nosotros nos volvemos a escuchar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Que estén todos ustedes muy bien. Good evening, Dallas! Yes, what a sold-out night here in Dallas, and we're ready. How about you? Thank you. It's good to see you again. Are we ready to mosh it up tonight out there? As you know, we are taping tonight, and I want to hear everybody singing it loud out there. What do you say? Thank you.